Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Buenas tardes a todos, a todas quienes se encuentran en esta comunidad de Amecameca o en otras comunidades, unos que nos sintonizan a través de nuestra frecuencia 97.3 de FM o a quienes nos sintonizan también a través de los medios electrónicos cabina@lavoladora.net. Pues por el medio que sea, por el método que ustedes más les convenga y les guste más sintonizarnos, qué bueno que están un día más, un lunes más, aquí en Mohtlatoli, tu palabra, nuestra palabra, el tejido que se hace a través de la voz de la palabra, con Rocío Castillo en los controles técnicos. Buenas tardes, Rocío. Esperanza Rascón, producción, conducción de este programa que transmitimos de lunes, los lunes de cada semana, de 6 a 8 de la tarde. Bueno, pues este día 31 de julio, por fin salimos de vacaciones y vamos a dedicarle sobre todo el contenido musical a los niños, porque ya, ahora sí, estamos seguros que todos están, pues si no en su casa, algunos ya salieron a pasear, algunos se fueron con los tíos, con los abuelos, con algún familiar, con algunos amigos, etcétera, pero también muchos están en sus casas, pues sin el rigor de la tarea, sin la necesidad de preparar los uniformes para el día siguiente, todo lo que significa las vacaciones, estar con papá, con mamá, con los hermanos, ahora sí conviviendo con las abuelas, etcétera, etcétera. Pero antes de continuar, pues queremos también mandarle un saludo a la familia Hernández, que están pasando por una situación bastante angustiosa, bastante difícil, por la pérdida, partida, no encuentro de el señor José de Jesús Hernández Anguiano, que es nos mandan este boletín de urgencia para ver si alguna persona sabe, lo ha visto y puede ayudarnos a encontrarlo. Él es de edad al desaparecer, pues, el que fue el día 26 de julio, hace unos cuantos días, tiene 67 años de edad, estatura mide 1,71 metros, complexión delgada, su cara es oval, su pelo es cano, lo trae corto, es lacio, los ojos son cafés oscuro, su boca grande, mentón oval, no tiene bigote, se extravió. La última vez que se le vio fue en el municipio de Ozumba. Él regresaba de la Ciudad de México, donde iba todos los días a trabajar. Señas particulares, dentadura en las encías superior e inferior completa, usa de anteojos transparentes, no tiene la barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, varios pequeños, una mancha café oscuro en la mejilla derecha de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, el lugar lunar verrugoso a un lado de la boca también, del lado derecho de aproximadamente 0.1 centímetros de diámetro. ¿Cómo vestía el día que se perdió? Traía zapatos de piel negra, tipo mocasín, chamarra de piel negra también, número 36, los zapatos número 27, camisa de manga larga de algodón de color amarilla, pantalón de vestir casimir gris tipo Oxford. Y pues esto es lo que todas las señas de don José de Jesús Hernández Anguiano, y cualquier información que ustedes pues vean, que identifiquen a una persona con estas características, hay muchos volantes, muchas fotografías de él pegadas en diferentes lugares de esta localidad y de toda la región, que amigos han estado ayudando pues a su búsqueda. Y cualquier información pueden llamar al 01-722-283-2012. Esto es Odisea, que es una asociación también para la búsqueda de personas extraviadas. Entonces, pues les tenemos... les recomendamos, por favor, si pueden ustedes ayudar y estar atentos para identificar a esta persona de nombre José de Jesús Hernández Anguiano. Eso, pues, de entrada, ya daremos otra vez las señas, el anuncio durante a lo largo del programa, porque sí es algo que nos preocupa y nos tiene bastante consternados la pérdida de cualquier persona. Había un libro de Hemingway y de Por quién doblan las campanas, y decía: ¿por quién doblan las campanas? Por cualquier ser humano que haya muerto trágicamente en cualquier lugar del mundo. Es una muerte que nos conmueve. En este caso, esperemos que no sea de esa magnitud la tragedia, que solamente pues esté extraviado. Pero, o sea, esta capacidad de conmovernos ante el dolor, ajeno, que ya no es tan ajeno, que es un dolor cercano, pues hay que participarnos de alguna manera de cierta solidaridad, de ciertos mecanismos también, de que sintamos todos que no estamos solos, que hay amigos que nos acompañan, que hay vecinos que aunque no los conozcamos nos acompañan y acompañan a la familia Hernández. Pues una situación crítica que estamos viviendo en todo nuestro entorno, ya sea local, sea más allá, inclusive internacional. Parece que las tragedias se nos van acumulando y vamos cada día como rodando hacia un abismo que no sabemos hasta dónde vamos a tocar fondo, pero que también hay muchas voluntades, hay muchas personas, desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, trabajando por revertir podemos decir como huracán, ¿no? Este clima de tragedia que nos envuelve, pero afortunadamente también hay muchísimas cosas positivas en nuestro entorno y queremos este día tratar un tema que es un tema que tiene que ver con los niños muy puntualmente, porque es un tema que ellos van a ser los encargados. Nosotros, los adultos, tenemos que abrirles, darles información y ponerlos en alerta para que ellos cuiden el lugar donde viven, su medio ambiente. Que el medio ambiente es desde las personas que nos rodean, pero también es el entorno natural, físico que nos rodea, que tiene que ver con bosques, con agua, con animales, etcétera, etcétera. En un momento regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mohtlactoli. Regresamos. Pues sí, vamos a hablar de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, de lo que significa vivir a los pies de estas dos grandes montañas que se nombran Iztaccíhuatl y Popocatépetl, que es el prácticamente el centro de una cadena montañosa que se llama Eje Transversal Neovolcánico, que nace en las costas del Pacífico, los dos grandes volcanes que emergen en este ya sobre tierra firme, pues es el volcán de fuego y el volcán de nieve que están allí en Colima y pasan pues por muchos lugares, llega hasta acá, es el mismo eje transversal neovolcánico que en el centro prácticamente está la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl y luego sigue hacia el este, hacia donde sale el sol, hacia el Golfo de México, o sea, el oriente, cruza y va la Malinche, el Nevado de Toluca pertenece también a este eje transversal neovolcánico, las sierras del Ajusco, todas estas cadenas montañosas que están en el centro de México pertenecen al eje transversal neovolcánico. Luego sigue el Pico de Orizaba, ya después de la Malinche cruzamos Tlaxcala, llegamos a Veracruz y desemboca allá en el Golfo de México. Eso se llama eje transversal neovolcánico, que tiene características muy interesantes. Pues es un tema que a lo mejor los niños, haciendo un uso pues muy positivo de lo que son nuestros aparatos electrónicos en Wikipedia, o a lo mejor también ahí en algún libro que tengan en un atlas de por su casa, algún atlas geográfico de México, pueden localizar este eje transversal neovolcánico y en medio están los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Bueno, pues este eje transversal neovolcánico, yo les voy a contar que es una maravilla cómo, qué significa estos montes, que podríamos decir es una cicatriz, una enorme cicatriz de la Tierra, porque había dos placas tectónicas, la placa tectónica que va al norte, que se llama la placa neoártica, les estamos hablando de cuentos de millones y millones de años atrás, son varios millones, 600 millones de años o más millones de años, que inclusive que todos estos territorios estaban sumidos bajo el agua. Ustedes no sé si sepan, pero aquí por Puebla, por la Sierra de Puebla, hay lugares donde pueden encontrar ustedes caracoles petrificados. También por allá por el norte, en Chihuahua, por toda esa zona de las, no de las sierras, sino de los desiertos, de los territorios, pues, de las estepas territoriales del norte, también encontramos en los desiertos pues fósiles que tienen que ver con fósiles marinos que ya están petrificados. Esto quiere decir que en tiempos muy remotos estas tierras estaban sumidas en las aguas, pero ¿qué pasa? Que empiezan a moverse todos estos territorios que están en el neoártico, así se llama, toda esa placa tectónica, y los que están en el neotropical, que van para el sur, ¿no? Y que están los trópicos. Entonces hagan de cuenta que está rugiendo la tierra y que está ronroneando de, imagínense el estruendo que va teniendo, ¿no? Y que se van formando. Poco a poco se va levantando de estas dos placas tectónicas que se van juntando, se pegan y se pegan una vez y otra vez y otra vez. Y la tierra se va levantando, se va levantando, se va levantando. ¿Y qué pasa? Se forma el eje transversal neovolcánico que junta, O sea, hace que emerjan de los océanos, del mar, estas tierras, y estos dos grandes placas de la Tierra, de América, de nuestro continente, se van juntando y hagan de cuenta que se cicatriza en este eje transversal neovolcánico. Y en medio de este territorio, de esta cadena montañosa, que está, bueno, dos grandes montañas que son muy simbólicas, que es de alguna manera el símbolo geográfico de México ante el mundo, que se llaman Iztaccíhuatl y Popocatépetl, el señor del espejo humeante, el señor que humea, y la señora que está blanca y que está dormida. Pero estas dos montañas, que también se consideraban proveedoras de mantenimientos, proveedoras de agua, proveedoras de bosque, proveedoras de fertilidad de la tierra, pues también por tal motivo empiezan a ser reverenciadas en un vasto territorio que se llama este territorio Mesoamérica. Mesoamérica porque está meso en el centro, para el norte y para el sur es el centro de nuestro continente. Por eso son ese beso que se puede dar la tierra, o esa cicatriz que hacen las capas de la tierra a través de millones de años. Eso es un cuento que es un cuento científico fabuloso, que ustedes lo pueden buscar en diferentes lugares de nuestra, enciclopedias y etcétera, libros de geografía, para que profundicen más lo que significa vivir al pie de estos volcanes, que tiene además otra característica muy interesante y muy importante. Esta característica es que a los pies de estos volcanes que han formado lagos, que han cuencas hidráulicas, y que están en el centro del área de Mesoamérica, pues se han adaptado cultivos de diferentes lugares del mundo desde épocas muy remotas. Entonces también es un lugar que abastece de alimentos, que abastece de todo tipo de frutos, de semillas, de animales de caza, de animales de engorda. Entonces tenemos una riquísima fuente de alimentos para zonas muy vastas, territorios muy amplios, pero también nos han proveído de algo que es vital para la vida, de oxígeno, de aire, de aire puro para vivir. ¿Qué situación estamos viviendo actualmente? Miren, vamos a estas montañas, toda el área de la Sierra Nevada, ya lo hemos estado aquí platicando cuando hemos invitado, que en estos últimos días no las hemos llamado a nuestros amigos del Parque Nacional Iztapopo, a don Amado, que es el ingeniero Amado Hernández, que es un colaborador de este programa, y a Gisela, a varios de los compañeros que ahí trabajan, y nos han hablado bastante de lo que es este área natural protegida. El Parque Nacional Iztapopo se creó en 1936 por una propuesta que hizo el Miguel Ángel de Quevedo. Era biólogo, él desde principios de siglo trabajó las áreas naturales protegidas, tenía un gran, gran conocimiento y amor, por supuesto, a la naturaleza, y él le sugirió, le recomendó al licenciado Cárdenas, que fue presidente de México, que se declarara, que se hicieran las reservas ecológicas, que todavía no se usaba esa palabra, las reservas naturales, así se les llamaba, y entre ellas la primera reserva natural fue la del Desierto de los Leones, allá por la Ciudad de México, por Acapulco, que pues es la otra parte donde están los límites del Estado de México. Vamos a ir a una canción de un disco que ahorita les voy a decir de qué se trata, pero vamos a escuchar la canción número 6 después de este corte. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás escuchando? Moclactoli. Regresamos. Más linda y aventada con los bailes de su giro. cumbia de las lombrices, así se llama esta canción, cantada por Susana Zabaleta y del disco Del Tingo al Tango de Cecilia Rascón. Pues ahí la tienen para que bailen al ritmo de esta cumbia. Y quiero mandarle una felicitación a Pedro Moctezuma Barragán, que pues él trabaja en la UAM, aquí en Xochimilco, pero que fue designado consejero técnico académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues le mandamos un abrazo, le mandamos una felicitación, y que pues ellos han hecho varios proyectos en la región, como CENTLI, es un centro de formación para el desarrollo sustentable, también en defensa de las cuencas hidráulicas de esta zona. Y pues con este nombramiento seguramente se van a fortalecer muchos de estos programas que ellos han, y pues con un grupo bastante grande de personas han desarrollado en esta región. Y pues estamos hablando de que aquí en este parque, el Parque Nacional Iztapopo, es una verdadera joya donde vivimos, y que fue designado decretado en 1935 por el general Lázaro Cárdenas, con una superficie de 39.819 hectáreas. Tiene el remanente más importante de bosques de coníferas y praderas de alta montaña en el centro de México, y es un corredor biológico de suma importancia. ¿Qué quiere decir corredor biológico? Pues que especies van y especies vienen, tanto animales como vegetales, y que aquí en este corredor biológico pues se reproducen y se mantienen muchas especies muy importantes para nuestra vida. En 2010, un área más amplia, 171.774 hectáreas, fue designada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera de los Volcanes. Y esto dentro del contexto del control del cambio climático. Imagínense, o sea, está considerada como una zona importante para contener y para detener el cambio climático del mundo, no solamente de aquí de México, de esta zona centro del país, no, del mundo. Hay zonas que son estratégicas para prevenir esto que está pasando, y que bueno, que vemos que cada día estas aguas torrenciales que hemos tenido, que afectan no solamente los lugares, las carreteras, los encharcamientos. Luego decimos, bueno, ¿por qué se encharcan las carreteras? ¿Por qué se abren fosas? ¿Por qué se inundan las calles? No hay capacidad, no están haciendo bien las autoridades su trabajo. Tal vez sí, tal vez no. O sea, no vamos a meter la mano al fuego por nadie, porque sabemos que hay mucha, mucha malversación de fondos y corrupción entre compañías privadas, funcionarios públicos, para hacer así como que nada más por encimita la obra pública. Sin embargo, cuando nosotros tenemos en la memoria y recordamos que toda esta zona de Chalco, por ejemplo, todo lo que es Xico, Chalco Solidaridad, Ciudad Nezahualcóyotl, eran zonas lacustres, Xochimilco, Tláhuac, todo eso, t- todavía a nosotros, algunos, nos tocó ver migraciones de aves cuando pues íbamos o veníamos a la Ciudad de México y que tomábamos esas carreteras, una carreterita que inclusive pues por ahí pasaba un tren también, ahí enfrente de del Cerro de Xico, y que pues toda esa zona eran zonas todavía inundadas con este, y que en ciertos momentos veíamos las patos que llegaban, y en ciertas épocas del año cómo variaban los animales del lago que llegaban ahí, ¿no? A anidar, a reproducirse, y luego se iban, pero se iban unos y llegaban otros. Era una zona, pues estamos hablando de cuánto, de 30 años, ¿no? Y entonces, o sea, el agua tiene memoria, dicen muchas personas, y llega un momento en que se vuelven a llenar de agua los lugares que fueron antes receptáculos de agua. Y nosotros hemos estado haciendo, desde que se fundó la Ciudad de los Palacios, como le llamó Humboldt, la Ciudad de México, y que se destruyó parte de la construcción de todo lo que eran precisamente los diques para controlar el agua. La ciudad de Tenochtitlan estaba flotando sobre el lago de Tenochtitlan, había como una convivencia, no como, había una convivencia del hombre con el entorno natural en el que estaba viviendo. Y poco a poco esta actitud depredadora que viene a partir de la conquista, nos vamos convirtiendo en enemigos del agua, ¿no? Inclusive en la Ciudad de México, si uno dice viaducto Miguel Alemán, bueno, ¿qué es el viaducto Miguel Alemán? Era el río de la Piedad, un río que nace allá en el Ajusco, ¿no? Todavía a mí me tocó conocer la presa Ansaldo, que bajaba de Magdalena Contreras, ahí sobre el periférico, a un lado del periférico. Vi todavía pastando vacas, ¿no? Todo lo que ahora es también una zona habitacional. Hay lugares que no tienen remedio si se sigue amontonando y propiciando que lleguen personas a vivir a una zona súper concentrada, que es absolutamente antinatural, esta concentración de seres humanos en un área territorial mínima. Entonces, no solamente es pues que haya obras mal hechas, que haya, aunque estuvieran bien hechas, o sea, ese territorio no resiste más, y todo lo que le rodea a su entorno. De hecho, hoy habíamos invitado, y tenemos un compromiso todavía, que no sabemos por qué motivo, no estuvo aquí nuestro amigo Fernando, que allá pues vino el antepenúltimo programa y nos habló un poquito de lo que es aquí la destrucción del Cerro del Tenayo, que está aquí en Tlalmanalco, cómo se lo están acabando a pasos, a carretonadas, agigantadas, destruyendo un área natural para destruir otra área natural, que es la parte del lago que todavía queda por allá por Texcoco, para construir el nuevo aeropuerto. O sea, trabajamos o hacemos como seres humanos, yo me pregunto, como seres, los seres pensantes más evolucionados del reino animal, lo pregunto, ¿destruimos para qué? ¿No? ¿Para viajar más rápidamente, para ir y venir para a ningún lado? ¿No? Andamos todos deprisa para llegar a ninguna parte. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias de esta dinámica irracional de quienes nos decimos los seres racionales,

número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Y el teléfono es el 978-0586. Repetimos, hay servicio a domicilio y pues le damos las gracias a Fernando por este patrocinio, a los dueños, a los encargados, a todos los que trabajan allí en la estación de Amecameca, que se llama la estación porque fue estación de ferrocarril. O sea, no es solamente es un nombre que se sacaron de la manga, fue, es parte de la historia de Amecameca. Y les la compañía de teatro Crucero de Noé les invita este sábado 5 de agosto a las 6 de la tarde, el domingo 6 de agosto a la 1:30 de la tarde, a que vayan a ver el cuento de la Caperucita Floja en el Teatro Don Jorge Silva. Vayan, diviértanse con los niños, con sus, para niños y grandes, es muy divertida esta obra. Y pueden tener informes en Facebook, Crucero de Noé, Compañía de Teatro, al 5513-942107. Y puede usted también tener boletos en el Café El Capricho o aquí en La Voladora Radio con Rocío Castilla. Adultos, el donativo es de 50 pesos y los niños de 40 pesos. Muchas gracias a Crucero de Noé y a, pues, a Café Estación por los, por sus donativos. Y hablábamos de esta, de estas cualidades de que tiene nuestro territorio, nuestra región, antes de ir al corte. Y bueno, cuando se fundó este parque nacional, ¿por qué? ¿Qué características tiene? Y realmente la, el proveer de oxígeno por la captura de carbono es una de las grandes, grandes servicios ambientales que proporciona este parque nacional, toda esta zona. Bueno, y el parque nacional es solamente como un ejemplo de conservación, pero para que esto se replique en todo lo que se dice su zona de amortiguamiento. Aquí viven especies endémicas importantes como es el, los conejos teporingos. Fíjense que esta región, estos volcanes proveen de agua a 13 millones de personas de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México. A veces decimos, ¿por qué? Y no es que se le quite de Amecameca para llevarse a la Ciudad de México, no. Es un aprovechamiento histórico que estos, y si algo, a veces nosotros reclamamos que no hay agua y que quién sabe qué, y nunca nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros para que no haya agua. Por un lado talamos árboles y por otro lado queremos que haya agua. Pues no. Si nosotros no cuidamos los bosques, si nosotros no aprendemos a aprovechar los recursos forestales racionalmente, pues no vamos a tener agua ni aquí, ni en el Distrito Federal, ni a los 13 millones de personas del estado de Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México. Por supuesto que somos responsables de la preservación de nuestro entorno natural para pues para proveer de agua, pero no solamente de agua, también de aire puro. Ya vemos, por ejemplo, hace días y en estos días también nos estaban hablando de cómo habían subido las partículas contaminantes en el Valle de México, los famosísimos IMECAS. Y Y pues a todos nos preocupa, porque eso, si no nos mata así de repente como moscas a todos, sí va matándonos poco a poquito, nos va envenenando. Es un aire que está muy contaminado y tiene consecuencias en la salud a mediano y largo plazo. Sobre todo a los niños les afecta bastante. Entonces, fíjense que vamos a darles algunos datos de lo importante que es conservar nosotros, tener esa conciencia de conservación de todo el entorno que nos rodea. Está, la recreación generada por el parque tiene un valor para la economía local de 9.2 millones de pesos al año. ¿Por qué? Pues por los visitantes que van, suben, entran y vienen a ver las montañas, entran y salen, suben y bajan, y eso pues hay una derrama de aquí para los pobladores de nuestra región, sobre todo para los de Amecameca, porque aquí está la entrada principal para ir a los volcanes, a lo que se llama Paso de Cortés. A veces nosotros no sabemos aprovechar y estos recursos podrían multiplicarse si nosotros tuviéramos una mejor vista y una mejor conservación de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Lo tiramos y construimos casas horrendas, edificios modernos según esto, pero sin tomar en cuenta la arquitectura tradicional de nuestra comunidad, la vamos destruyendo a pasos agigantados, ¿no? Había un amigo que, por cierto, le mando un saludo ahorita porque me mandó una invitación, a don Héctor Bernal, que pues él y otras personas estábamos queriendo a ver si se podía declarar pueblo mágico a Amecameca por toda su trayectoria, por toda su trayectoria histórica, larguísima historia que tiene Amecameca. Pues no la podemos declarar pueblo mágico, no se puede declarar pueblo mágico, no alcanza esa categoría porque hemos destruido el patrimonio histórico, arquitectónico, sobre todo, ¿no? Y bueno, es un tema que no vamos a tratar en este programa, pero le mandamos un saludo a los compañeros de Moctlatoli y a don Héctor Bernal, que mandó aquí una invitación. Hay una conferencia que va a ser el 30 de agosto, miércoles 30 de agosto de 2017. Tenemos un mes para prepararnos, a las 12 del día, y esta la va a dar, bueno, la conferencia Implicaciones Histórico-Culturales de Análisis No Destructivos de Códices Mesoamericanos. O sea, el tema son códices mesoamericanos y cómo podemos leer un códice. Me imagino, él es un especialista. Quien va a dar esta conferencia es David Domenici, de la Universidad de Bolonia, y va a hacer esta conferencia en el Instituto de Investigaciones Históricas. Bueno, vamos a pedir más información exactamente del lugar donde se va a realizar. Y gracias, Héctor, por mandarnos esta información y esta invitación. Bueno, y continuamos con nuestra con esta cuestión, bueno, porque estos volcanes están documentados inclusive en códices, ¿no? Está la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, hay toda una relación ahí. También han venido los compañeros de Chalchihuamusco a relatarnos historias muy, muy interesante sobre los tiemperos, sobre los el altar, que significa el altar de Jade, de la señora Chalchitlicue, la señora del agua, el altar de Jade, que está precisamente que es el Cerrito del Sacromonte, donde se veneraba a los señores del agua. Y un día, precisamente, don Roberto y Gerardo decían, bueno, es que si nosotros nos fijamos, a los pies vemos de frente la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y el Sacromonte es como si fuera un altar que está a sus pies, ¿no? Entonces es como un templo, los templos del agua, ¿no? Entonces es una figura que muy hermosa que nos dan sus estudiosos, sus historiadores sobre esta zona geográfica tan importante. Y decir que una región y que un lugar es un templo, es un lugar sagrado, es una zona de veneración, es una zona de rituales, no es nada más porque vamos a, ahora sí, a darnos golpes de pecho hincados y subiendo el cerrito con las pencas de espinas en las rodillas, sino realmente actuar en consecuencia. ¿De qué sirve? Y eso lo comento con muchos compañeros, con muchos amigos, subir de rodillas al Sacromonte, ya sea para el miércoles de ceniza o en cualquier otro momento, si dejamos hecho un basurero el Sacromonte después del miércoles de ceniza y en cualquier otro momento del año. Subimos al lugar sagrado, subimos al santuario, y lo mismo pasa en todos los santuarios, ¿eh? Llámese Chalma, llámese Tepeyac, llámese Los Remedios, llámese lo que sea. Llegamos al lugar sagrado arrastrándonos de rodillas, sufriendo las gotas, sangrando casi con las corona de espinas, y dejamos hecho un porquerillero el lugar, lleno de botellas, de pete. O sea, ¿eso es respetar un lugar sagrado? Por supuesto que no. Y si no acompañamos la acción verdadera, no necesitamos irnos sangrando con las pencas en los rodillos. Es más importante cuidar la tierra que estamos pisando, que esa sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Ya hemos visto también una de las causas de muchas de las inundaciones es porque están las alcantarillas llenas de basura, ¿no? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Por qué no hemos aprendido, primero, a generar menos basura? A decirles no a la práctica de comprar cosas que a veces sacamos un pedacito chiquitito que es el que tiene utilidad, y es un montón de plástico, de cartón, de quién sabe qué, de PET, de, ¿cómo se llama esta? De este material que es sumamente contagioso y que todavía no se ha encontrado la forma de deshacerse de ellos, de los del esa blanco, esa cosa como esponjita blanca dura que se usa para todas las fiestas, y sacamos todas esas vajillas y decimos, ¿y por qué ya no se usa la vajilla de barrio? Y luego dicen los dueños o los anfitriones de la fiesta, no, pues es que nos sale más barato comprarlo que pagar a alguien que venga a lavar toda la loza, ¿sí? ¿Cuánto les cobra una persona por lavar la loza? ¿Y cuánto sale toda la vajilla chatarra, que después son bolsas y bolsas y bolsas de unicel, que compraron y que no se puede, o sea, que la tierra no va a tardar 500, va a tardar más de 5000 años, si es que llegamos, para poder deshacer todos esos contaminantes en la tierra. Y luego, no, pues la quemo, no, pero ¿saben qué? Se quema, pero ese humo que se va a la atmósfera no se deshace, se transforma. Y eso va precisamente a cubrir de capas de ozono, de capas que no deja respirar a nuestro planeta con la parte que le corresponde. Entonces, si nosotros no aprendemos a cuidar nuestro entorno, a consumir menos chatarra,

papaya y melón, el negro zapote y el melocotón. Acá están las uvas, manzanas y peras, las tunas, pitayas y rojas ciruelas. La piña madura, mangos, petacones, los duraznos priscos. Se oyen los pregones. La naranja dulce, Andy leseñito, el mamey. Agarre, mire qué bonito. Plátano tabasco y plátano macho. Pruebe la sandía, le regalo un cacho. Voy con mi canasta, me espera el mercado. Con su regocijo de aires y venires. Letanía de voces, alegres de cine. Regato y vendimia, gusto desbordado. Por ver no se paga. Ande, marchantita. Lleves el manojo de flor fresquecita. Azucena, dalia, rosa, margarita. Y la siempre viva que no se marchita. Barata la papa, la calabacita. Ya no compré caros limas y limones. Por unos pesitos le doy tres montones. Lleve su cilantro, papaya y quelite, elotitos tiernos, su vaso de esquite. Voy con mi canasta, me espera el mercado, con su regocijo de ires y venires, letanía de voces, alegres de cines, regato y vendimia, gusto desbordado. Rico el montalayo, consomé picoso, los chiles rellenos, el mole sabroso. Tortillas a mano, recién hechecitas, se hace agua la boca con esa pancita. Guaraches, tlacoyos, tacos y molotes, chalupas y flautas, memelas y sopes. Sabrosas gorditas, de requesón, de haba y frijolitos y de chicharrón. Voy con mi canasta, me espera el mercado, con su regocijo de aires y venires, letanía de voces, alegres de cines, regate vendimia, gusto desbordado. Voy con mi canasta, me espera el mercado, con su regocijo de aires y venires, letanía de voces, alegres de cines, regate vendimia, gusto desbordado. Es el mercado, qué lindas nuestras costumbres, tamalitos, champurrado, flores, frutas y legumbres. Si amanece lagañoso, no más un deseste ungüento, pan rubio para el cursiento, palo santo milagroso. Cero labioso, que se mocha con un hueso, pa' que su perro travieso venía en la cola de gusto. Ay, comadrita, qué susto, válgame Dios, don Tereso. Con un bulto, va el golpe, dice apurado. Aquí está el que vende fiado. Allá pescados, los tiones, los remedios, las pociones. Pa'l ojo, susto y empacho, llena el puesto de don Tacho, jitomates y melones. Callejones se apretujan los pasillos, ya sentí dos pisotones, ay mis gallos, pepinillos, muéganos y jamoncillos, jícamas, camote horneado, bullicio desaforado, incansables cargadores, estallido de colores, maravilla del mercado.

la limpieza, ser limpio y tener nuestra casa limpia por dentro y por fuera, era una norma de vida. ¿Dónde la perdimos? ¿Cómo se fue diluyendo? ¿Cómo se fue perdiendo? Pues tiene mucho que ver también con un cambio de consumo. Antes pues no teníamos cosas plásticas que consumir. El consumo de plásticos viene a escasas de hace 50 años para acá, ese uso espectacular de plásticos. Inclusive pues muchos de nosotros nos recordamos que antes cuando tomábamos refresco eran las botellas, se cambiaban, o sea, había botellas de vidrio y las botellas se intercambiaban, y todavía nos acordamos algunas de las personas ya más grandes de cómo se subían a las camiones repartidores de refrescos las cajas llenas de cajas de vidrio, y se bajaban las que estaban llenas, y siempre había ese intercambio. Se descubre el plástico primero y luego el PET, ¿no? Y entonces, y cada vez es más fácil hacer la envoltura de líquidos o de sólidos en plásticos, y entonces empezamos a hacer una cantidad de consumo a medida también que se desarrolla la industria petroquímica, porque no olvidemos que todos esos productos pues vienen del petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos de las entrañas de la tierra un producto que después lo convertimos en basura, ¿no? Y como que todas esas cosas no nos problematizan, no nos hemos puesto a reflexionar sobre ellas, y sí, pues nada más las consecuencias que estamos causando a nuestro planeta son mayúsculas, ¿no? Son inmensos. No alcanzamos nosotros al calcular de aquí a unos 100 años, pues ya está, ahora sí que ya está cantado por algunos científicos, historiadores, geólogos y todo, que podemos, propiciar inclusive, junto con lo que hemos nosotros propiciado de extinción de algunas especies animales, la nuestra propia, que no la vida. La vida va a seguir, la vida tiene un curso de millones y millones de años. Y realmente este hombre inteligente, Homo sapiens, el homo erguido, quienes nos levantamos y que, o sea, a lo mejor somos la especie más efímera en el contexto de la vida de un ser viviente. O sea, de que éramos todavía, andábamos en cuatro patas y nos fuimos sirviendo y se nos puso erecta la columna vertebral y nuestros dedos empezaron a tener el dedo quinto, que lo podemos usar para agarrar objetos, que eso propició también un desarrollo en nuestra área frontal del cerebro. Esa inteligencia a lo mejor nos sirve para hacer la especie que se extinga con mayor velocidad. O sea, no tenemos ni 3 millones, o sea, las especies más antiguas ya de Homo, de Cro-Magnon y de el Homo erectus, etcétera, etcétera, son los fósiles más antiguos, son de 3 millones de años, ¿no? O sea, ya como civilización, como ser que produce civilización, que produce máquinas, que produce herramientas, pues las más antiguas, aquí tenemos muy cerca unas que son de 30, 40 mil años, o sea, nada. En el reloj universal no es nada, no es ni un segundo, ¿no? Para que nosotros medimos pues en el tiempo, en nuestro tiempo cotidiano. O sea, no tenemos nada y ya estamos arrasando con este planeta. Y bueno, y si nosotros tenemos conciencia de lo que tenemos en nuestras manos, que es todo nuestro entorno físico, natural, y que si hacemos un manejo sustentable, es la palabra, del mismo, pues nos puede durar para siempre y podemos convivir con la naturaleza para siempre, siempre y cuando no existan estos seres absurdos, que lo dejamos en una de los cortes, lo dejamos ahí en el aire, de querer arrasar con la tierra, con el agua, con los bosques, por ejemplo, sacar petróleo vía fracking. Yo no entiendo muy bien, pero lo que sí me queda claro es que tienen que romper las capas de la tierra y luego como exprimir pequeñas piedras o algo de la tierra, que para eso además se necesitan millones y millones de litros de agua para sacar, quién sabe, o sea, es envenenar a la tierra y todos los seres vivos, inclusive el hombre que habitamos en ellos, para tener petróleo, para hacer plástico que además nos va a envenenar. ¿Tiene eso sentido? O arrasar campos también de bosques para sacar oro, convertirlos en lingote y meterlos en una bóveda de banco oscuro. Ahí nada más para que alguien, así como las caricaturas de Rico McPato, no sé si se acuerdan, que el viejito este, el pato que está loco, que lo único que se pasa es pensando en el oro y está tirado de panza siempre en montañas de billetes y de dinero. Bueno, eso, el Rico McPato, ¿no? Para eso quieren destruir y destruir y destruir bosques, agua y todo, para hacer barras de oro y meterlas en una bóveda oscura de un banco y decir, ahí tenemos guardado la riqueza. ¿Qué es eso? ¿Qué locura es esa? ¿No? No sé qué tipo de seres sean los que se atrevan a hacer esa depredación para ir a guardar en una tumba oscura la vida de millones y millones de seres vivos del planeta, ¿no? Esos son féretros de la vida del planeta, esas bóvedas de los bancos. Y así podemos ir, pues, hablando de todas estas locuras, ¿no? De la riqueza que acaba con muchas, con la riqueza real, ¿no? Del mundo, del planeta que vivimos. Pero pues sí, un día, si recordamos, como lo decían nuestros antepasados, todavía en los pueblos indígenas lo saben, lo creen, lo practican, lo sienten. Por eso las zonas indígenas, fíjense ustedes, son las zonas más conservadas ecológicamente, que fueron zonas de refugio de pueblos indígenas, se fueron a las montañas, se fueron a los montes, se remontaron en lugares inhóspitos después de la conquista, y ahí, siguiendo su filosofía de vida, su forma de vida tradicional, conservaron estos espacios, que ahora vienen otra vez los hombres modernos, los que sí saben, los que sí sabemos, a destruir eso para seguir con la depredación. Y claro, a esas alturas, pues los pueblos se defienden, ¿no? Y no van a soltar fácilmente esto que les ha dado tanto y que les costó tanto trabajo y tantas vidas preservar, ¿no? Preservar estos entornos naturales, como áreas naturales protegidas. Entre ellos, bueno, tenemos nuestra afortunadamente tenemos pues el Parque Nacional Iztapopo, que es una reserva de la biosfera también decretada por Naciones Unidas, UNESCO, en el 2010, ya son 17 años. Y una cosa curiosa es que no haya, o sea, estos, así como se cantan muchos triunfos y muchos logros, ¿por qué no hemos cantado el logro, el triunfo, de haber sido declarado zona de reserva de la biosfera. Eso se lo tienen calladito, calladito, calladito, y nadie lo dice. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no se grita en fanfarrias que somos zona de reserva de la biosfera? Eso tiene que ver inclusive con la gestión de recursos internacionales para preservar, para propiciar empleos que tienen que ver con desarrollo sustentable. ¿Qué es un desarrollo sustentable? Ah, ¿cómo podemos desarrollarnos sin depredar nuestro entorno? O sea, no vamos a crear aquí fábricas, pero tenemos una riqueza alimenticia, agropecuaria que podemos transformar. Tenemos una cantidad de productos históricos que podemos conservar y podríamos ofrecer a los visitantes. O sea, nunca realmente, y que lo hemos oído también cientos y cientos de veces, que toda esta zona, su vocación es el desarrollo turístico. ¿Dónde están los servicios turísticos de calidad? No hay. Y todos nos peleamos por nuestro pedacito mal hecho, mal puesto, sucio, etcétera, etcétera, ¿no? Y nadie pensamos, queremos conservar el poquito que tenemos, que a veces nos da bastantito, pero no hacemos el intento de darle un aspecto estético. ¿Qué es lo estético? La estética es la belleza, la limpieza, el orden. Eso no lo tenemos. No estamos, nos desacostumbramos, porque sí lo teníamos, por supuesto, ¿no? Y de repente han pasado muchas cosas para desacostumbrarnos. Vamos otra vez a una pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7:33. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Si ustedes, quienes nos escuchan, tienen la intención, les gusta escuchar esta radio comunitaria, pues pueden ayudarnos, que se los vamos a agradecer muchísimo, y haciendo un donativo en Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. El número de cuenta es el 34-76-13-65-60-06-89. Y también queremos darle las gracias al Colegio Canadiense, Liceo Canadiense, por su patrocinio. Y les avisamos que están las inscripciones abiertas, tienen transporte escolar, hay educación bilingüe, biblioteca y ludoteca, comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas, y ustedes pueden buscar información en el 9780038, también en liceo-canadiense@hotmail.com. El Liceo Canadiense está en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, aquí, en Amecameca, Estado de México. Pues ya saben, busquen al liceo. Y bueno, también queríamos decirles que si sufren de neurosis, tienen problemas de estrés, de neurosis, de cansancio, de desfallecimiento, de falta de motivación para la vida, bueno, hay que superar todo esto. Ya sabemos que tienen muchas consecuencias, pero muchas causas. Pero pues hay que ver si es una cuestión nada más de el entorno o es una neurosis interna que tenemos. Y bueno, vayan ustedes y consulten con Neuróticos Anónimos al teléfono 3092-1246 de 7 a 8 de la noche. Tienen pues muchos servicios en diferentes lugares de aquí de esta área, del área oriente del Estado de México, en Tlalmanalco, hay varios, también en Chalco, en Miraflores, también en Chalco Centro, pues hay varios lugares donde ustedes pueden acudir. Y pueden pedir información en oficinas generales, de servicios generales, que está allá en la Colonia Centro, en la Ciudad de México. Y el teléfono es 0155-5512-3774 y 5512-4383. Busquen a Neuróticos Anónimos y búsquense a ustedes mismos. Bueno, hablábamos, nos quedamos en esta cuestión de lo que es, nosotros somos responsables de pues casi toda la destrucción, y no, porque luego somos muy dados a acusar a las autoridades, y no, y son las autoridades las que tienen. Por supuesto que tienen parte de una responsabilidad, sobre todo una responsabilidad, yo creo que una de las responsabilidades más importantes, más grandes que tiene una autoridad, del nivel que sea, es precisamente propiciar la educación, la información, y no solamente como una educación por el sistema de educación de la Secretaría de Educación Pública, no. Hay muchas cosas que tenemos nosotros que informarnos y que saber. Hay, por ejemplo, si nosotros tuviéramos información, ¿cómo podemos? Y además de la información, propiciar la organización de la comunidad para saber cómo atender y cómo resolver muy bien y cómo dar un mejor servicio gastronómico en el mercado. Que a veces va uno, pasa por ahí y dice uno, pero ¿por qué estas techos tan mal puestos? Si me siento a comer, pues la comida está sabrosa. A veces también hay gente que nos ha comentado que a veces está pasadita, ¿no? Pasadita ya del recalentado. Pero pues ya sabemos también que los recalentados pues a veces son más sabrosos al día siguiente que el mismo día que se hizo. Bueno, siempre y cuando no estén echados a perder. Pero si pasó por ahí el perro, y si pasó y además se hizo sus necesidades delante de los comensales, si está lloviendo y se ven las cortinas de agua que están cayendo por todos lados, que es muy difícil ponernos de acuerdo para darle una mejor vista a ese espacio. Recuerden ustedes que ese espacio se hizo para algo que todavía la gente y todos los vendedores y todos los comerciantes dicen, hay que hacer ahí tenemos que propiciar lugares de estacionamiento. Toda esa zona donde ahora está en el mercado y que ya se extendió y que cubre inclusive la fachada de la iglesia, una iglesia del siglo XVI, por favor, y que esté tapada por esos por puestos que podían estar mejor ubicados, no que no estén, que estén mejor ubicados, no por donde pasa, no lo mejor ubicación es por donde se tiene que topar encima de nosotros, de nuestro puesto, el visitante, que no el turista, ¿eh? Aquí no hay turismo, hay visitantes. El turismo es el que llega y pernocta, cuando menos una noche. Aquí es de paso, por eso son visitantes nada más. No hemos logrado crear una corriente de turismo real, porque no hemos sabido darle un servicio a todos los visitantes, un servicio que nos diga, ah, vayan a Mecameca, porque en Mecameca se vende, no solamente en Mecameca, estamos hablando de toda nuestra región, de la región de los volcanes. Bueno, pues este lugar, estoy hablando de la cocina, que tiene excelente cocina, o sea, cocina tradicional, gastronomía de la región de los volcanes, que una larga historia que se podemos echarnos por ahí, pero el sitio es bastante desolador y no dan ganas de sentarse a comer ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene uno frío, le cae la humedad, están los perros pasando, porque como fue hecho para estacionamiento, no tiene servicios, por eso no tiene ni siquiera lugares para lavar la vajilla, lugares donde irse a lavar las manos, no tiene nada, ¿no? Están los puestos nada más de comida, está bien. Pero ni siquiera hay indicaciones donde hay sanitarios para irse, donde hay lugares para irse a lavar las manos, porque no existen, ¿no? Y ahí vemos a las señoras que están lavando, pusieron unas llavecitas de agua de emergencia y ahí se lavan las ollas, a veces vemos en la noche, pero igual ahí llegan los perros y se hacen sus necesidades, ¿no? Entonces, esto, queridos y queridas, conciudadanos, amigos de la comunidad, es para hacer, para reflexionar de la gran riqueza que tenemos y cómo matamos la gallina de los huevos de oro por no atrevernos a hacer las cosas diferentes. Tenemos un mercado riquísimo. Ahorita que oía la canción esta del mercado, hace cuenta que estaba yo oliendo y viendo toda esta riqueza de nuestro mercado, que muchos productos, aunque no están certificados, son productos naturales, que no tienen agroquímicos, que tienen, o sea, muchas de las cosas que ahorita a nivel mundial es el boom, aquí lo tenemos, pero no lo sabemos. Entonces no lo sabemos vender, no lo sabemos promocionar, no lo sabemos poner en el nivel que debe de estar nuestra riqueza de cultivos, nuestros elotes, ya viene la época de los elotes, no hay elotes más sabrosos que los elotes que se dan en estas montañas, en estas tierras tan altas, por eso tienen un proceso de gestación nuestro maíz muy, muy largo, y el elote es delicioso. Los esquites de nuestros elotes son deliciosos. No hay los acá de Cuautla, que son de tierras bajas, no saben igual que los que comemos aquí. Y todo esto lo digo porque ya viene la Feria del Nogal, la Feria de la Nuez de Castilla, ¿no? Llegan los visitantes. Hagamos la estancia. Tratemos de que esta feria, estas ferias, se conviertan en referentes para propiciar turismo. Bueno, hay muchas, muchas cosas que comentar. Y mientras que seguimos, ¿nos alcanza para otra canción? ¿Nos queda un minuto nada más de transmisión? Ah, para el corte, bueno. Y después de regresando del corte vamos a tener otra canción porque nos vamos a despedir y la canción va a ser la número 3, Chio, que se llama

La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. En la calle 25, cuánta historia de terror me contaba tía Chana cuando se ponía el sol. Se cubría las arrugas con polvito de arroz blanco. Un fantasma aparecía sentadita en el tapanco. Doña Chana apagaba la luz y a los niños nos daba cuscús. Los maullidos de su negro gato eran parte del show y el relato empezaba así. Era una casa de tétrica fachada, antro de brujas, fantasmas y lechuzas. Se escuchaban lamentos, gemidos, suspiros. Las puertas rechinaban, pues sus moradores no las aceitaban. Silbaba el viento y un fantasma volaba. De techo en techo yo vi cómo saltaba, en bata y despeinada. La vecina gritaba, ¡oh my God, oh help me please! ¡Oh no! Y en los diablos de un poste su sábana enredada. Y a las 9 cené, a las 10 me acosté, y a las 11 los ojos cerré. A las 12 grité, de la cama salté, y un fantasma en la casa encontré. ¡Uy, qué miedo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué susto! ¡Ja, ja! ¿Con qué cuentos nos asustarás? Si es la tía en camisón, la espantosa visión, ensayando una nueva actuación. Dicen del muerto que ronda por la esquina, viste de negro y lustrosa gabardina. Es un muerto confiable, su trato es muy amable. Si te saluda atento. Pues díganles a sus abuelitas que les terminen los cuentos de susto en la noche, ya que están de vacaciones y se pueden desvelar un poquito. Las abuelas y los papás también y las mamás saben muchos cuentos muy hermosos. Y aquí en Amecameca muchísimas leyendas, tanto de espantos como de no de espantos. Pero bueno, ya vamos a concluir nuestro programa y nada más para darles Rajendra Pachauri, que fue Premio Nobel de la Paz en el 2007, llama a actuar contra el cambio climático aquí en la Ciudad de México y afirmó que el aumento de la pobreza, conflictos por carencia de recursos como el agua y problemas de salud serán algunos de los resultados que tendrá el planeta en caso de no actuar lo antes posible contra el cambio climático, evitando su incremento a 2 grados a finales de siglo. Al reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Él, también maestro en ingeniería, señaló que si en un plazo de 5 años no se han tomado las acciones para mitigar los gases de efecto invernadero, la situación que vivirá el planeta entero en 25 será catastrófica. Tenemos que movernos rápidamente porque como seres humanos racionales tenemos que minimizar los riesgos que provocan el cambio climático. ¿Qué podemos decir? Para estabilizar el clima y asegurarnos que no aumente más de 2 grados para finales de siglo. Incluso 2 grados es muy alto. Tenemos que hacer 1.5 de acuerdo a mi punto de vista. El mundo tiene que tener esta ambición para poder estabilizar el clima. Rajendra Pachauri aseveró que el calor ocasionaría lluvias más intensas, sequías prolongadas y por ende esto repercutirá en la producción agropecuaria de productos como el frijol, el maíz y el arroz, que para muchos países es base de la alimentación, que serían seriamente afectados. También dijo podría afectar la producción de tequila. En presencia también del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Premio Nobel 2007 llamó a México, principalmente a sus ciudades, a sus ciudadanos, a ser un modelo para el resto del mundo en su combate contra el cambio climático a través de reforestaciones, políticas públicas para concientizar a la población para el uso de fuentes de energía que tengan 0 emisiones de contaminantes. O sea, es el resumen de lo que hemos estado hablando durante este programa y que ojalá que lo tengamos en cuenta y hagamos de nuestra comunidad, de nuestra población, un ejemplo de desarrollo sustentable. Tenemos todos los recursos con que hacerlos. Nos falta solamente conocer, saber y tener la voluntad de actuar. Bueno, pues Rocío Castillo se despide también de ustedes. Buenas tardes, gracias por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, en otro edición más de Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. Nos vemos el próximo lunes. El tema va a ser la Feria de la Nuez, su historia. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli, Moctlatoli. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctlatoli, Moctlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.